Arañas de Marte. Hola queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, bienvenidos una semana más a este vuestro programa. A este pequeño remanso de paz. En este mundo no solo complejo, sino complicado. Pues sí, sí, sí, en este mundo proceloso. Pues nos vamos a dar una vuelta por Nueva Orleans, porque tenemos a una amiga, Noemí Macho. Hola Noemí. Que nos pidió en su día que hiciéramos algo sobre las brass bands. Y la verdad que fue como hace 2 años, o quizás incluso 3. Madre mía. Pero para que veas que al final cumplimos. Tarde pero seguro. Vamos a New Orleans. Arañas de Marte, lurrari deika. Arañas de Marte, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urteurrena. Para, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Estamos escuchando una, ¿no?, una de las típicas temas de las brass band de Nueva Orleans. Pues lo más típico que te puedes echar a la cara, el When the Saints Go Marching In, el himno cristiano de comienzos del siglo XX que popularizó Louis Armstrong. Sí señor, sí señor. Una de las músicas que tocan estos grupos, ¿no?, que van ahí por las calles de Nueva Orleans, que lo mismo te tocan en funerales, que en fiestas, que en Mardi Gras, que en fin, ahí están. Y muchos de ellos que han acabado grabando discos, como veréis. Un poco toda la cultura recogida ahí, ¿no?, de esa Nueva Orleans que ha sido francesa, española, con influencia caribeña, todo ese mundillo que acaba ahí, en ese ritmo de jazz, ¿no?, de las brass bands. Bueno, sobra decir que brass bands, bandas de metal, existen por todo el mundo, desde Reino Unido, con el estilo británico, que se originó allá por el siglo XVIII, con orígenes guerreros, orígenes militares, por supuesto. Esta es la Stalybridge Band, que se originó en 1809 y todavía continúa, a los Balcanes, que tiene orígenes decimonónicos y también orígenes guerreros. La fanfare siocarlía mítica se extendió por media Europa, por media África y llegando hasta Japón. Si te descuidas hasta en Santuchu, con su banda. O la electrocharanga de Asier Villalibre, de Guernica. Imagínate. Por decir una. Pero nos centramos en, claro, en Nueva Orleans. Bueno, hay dos conceptos que queremos dejar claros antes para poner esto de la brass band encima. Uno, la brass band tiene lo que se llama first line, ¿vale? Que es donde van los músicos, los que tocan, más las asociaciones del barrio cuando es una fiesta barrial, digamos, o bien los familiares del difunto cuando se trata de un funeral. Y después está la second line, que es donde va los espontáneos, que va a sonar disfrazados, con paraguas de colorines y haciendo cosas raras, estrafalarias y tal. Eso es la second line. Vamos, como cuando va un pasacalles con chistularis por el casco viejo y la gente se une por detrás a acompañarlos y a bailar. Sí, señor. Oye, hay un instrumento, ¿no? ¿Qué? Bueno, el sousafón. Sí, señor. El sousafón que aparentemente lo inventó un señor de apellido Sousa, que la verdad es que no tiene nada que ver con Nueva Orleans, porque él era nativo de Washington, D.C., pero era compositor de marchas militares y, bueno, como sabemos que las bandas de metal de Nueva Orleans pues son una mezcla precisamente de las bandas militares que venían de tiempos británicos y las percusiones y los maravillosos ritmos africanos que confluían ahí en el barrio de Treme, sobre todo, pues de ahí viene el mítico sousafón. ¿Qué forma tenía el sousafón? Pues el sousafón es como una especie de... O sea, la idea era la tuba, pero enroscada alrededor del cuerpo y después con la gran... Bocina. Sí, con la gran cosa gigante ahí, que es la que va por encima de toda la brass band. Y que está enfocada hacia adelante en lugar de hacia arriba. Bueno, brass band que ha habido, vamos, pues en el siglo XX estaba la Olympia Brass... XIX, perdón. Estaba la Olympia Brass Band, que fue muy famosa. La Eureka Brass Band fue la primera a la que grabaron así de una manera, digamos, oficial. Ahí hay unos discos que se llaman Jazz at the Preservation Hall 1 y volumen 1 y volumen 2, que son de los años 60. Tocaban también clásicos como el When the Saints Go Marching In, que hemos escuchado, pero también el Lord, Lord, Lord. Mira, el Lord, Lord, Lord es este, que también es muy famoso. Pero la cosa parece que se torció en los 60. En los 60, entre el huracán Camille y que la peña de la juventud se iba hacia otras cosas, como que se abandonó mucho todo el rollo del desfile y demás. Estaban con el hipismo y dejaron las brass bands. Pero todo resurge. Entre el Preservation Hall, este que os hemos comentado hace un momento, de la Eureka Brass Band, que habían grabado ahí, que es una sala de conciertos, el Festival de Jazz o Jazz Fest de Nueva Orleans, y también la Fairview Baptist Church Christian Marching Band para músicos Madre jóvenes mía. En el 70 se creó y ahí se metieron un montón de juventud que dijeron, a ver qué son estas cosas, y de ahí surgen bandazas como por ejemplo la Dirty Dozen Brass Band en el 77. La banda de los 12 del patíbulo, como en la peli. Que lo mismo te va por Thelonious Monk que por Michael Jackson, mezclando bebop, funk, un poco de todo. Vamos a poner algo de ellos y ahora hablamos. Vamos a poner It's All Over Now, de su disco Voodoo del 89. It's All Over Now, este tema compuesto en el 60 por Bobby Womack y su hermana Shirley y que popularizaron los Rolling en esta versión de la Dirty Dozen Brass Band. en el que aparece Dr. John. Ahí le podéis escuchar cantar y tocar, o sea que... Y en ese disco no solamente estuvo él, que estuvo Elvis Costello... No, estuvo Branford Marsalis, Dizzy Gillespie, y más adelante en otros discos grabaron con Elvis Costello, que está en todos lados, por cierto, con Norah Jones, joder. Bueno, hay otra mítica banda de ese periodo, que es de los 80, que es la Rebirth Brass Band, pero bueno, nos vamos a reservar para... La banda, para poneros algo al final de ellos, ¿no? Y luego en los 90, en los 2000, pues sigue habiendo un montón de ellas, y bueno, pues... Gente que se empieza a desgajar para hacer cosas todavía más arriesgadas. Y surgen, por ejemplo, los Soul Rebels de diferentes brass band. Y bueno, ellos ahí lo petaron con el reggae, el hip hop, el calypso, el funk. En el 95 sacaron su primer disco. Se ha dicho de ellos, esto lo he leído por ahí, que son el vínculo perdido entre Public Enemy y Louis Armstrong. Fíjate. ¡Guau! Qué comparación. Vamos a poner algo de ellos. Vamos a poner algo que os va a sonar mucho. Sweet Dreams Are Made of This. We'll be right back. de su disco de Nueva Orleans. Sí, de su disco Unlock Your Mind del 2012. Y efectivamente, como bien dice Asier, son los Eurythmics pasados por la Brass Band. ¡Qué guay! Que en el disco este de los Soul Rebels, ahí estaba Trombone Shorty y Ben Elman también, o sea, de Galactic. Y de todo este mare magnum de grandes bandas de metal no de Iron Maiden y Metallica, sino de metal de Nueva Orleans, hay algunas que están formadas por chicas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, muy pocas y les costó juntarse y sobre todo les costó grabar. Fíjate, la Original Pinettes Brass Band, que ha sido, digamos, la más importante, se forma ahí como a principios de los 2000, yo creo, y en realidad su primer y único disco lo graban en el 2013, un disco que se llama Finally, donde hay clasiquísimos como el Lord, Lord, Lord, ese que os pusimos antes, un cacho y demás. Y otro clasiquísimo interpretado aquí a su forma, que vamos a poner, que es el Mardi Gras in New Orleans. We'll be right back. Esto de Finally me imagino que también da cuenta de las dificultades que tiene cualquier banda de chicas, sea de metal de Nueva Orleans o sea de rock and roll, para abrirse un hueco en el proceloso y machista mundo de la música. Sí, sí, Finally tiene pinta de decir, hombre, por fin, aquí tenemos el disco. Comentó. La Stooges Brass Band ha sido muy famosa también. Bueno, no, perdón, al revés, ha sido una banda que era la banda de Trombone Shorty, que fíjate que Trombone Shorty para Nueva Orleans es lo más de lo más, y sin embargo, pues bueno, sí han tenido su pequeña cosa cuando han tocado con Mos Def, con Semeckia Copeland, pero no han sido tan famosos. Los que sí han sido muchos son la Hot 8 Brass Band. La Hot 8 Brass Band, que tienen una historia un tanto complicada. Sí, muchos de sus miembros pues han ido muriendo asesinados a lo largo de los años, te digo, porque claro, es que estos empezaron en el 95, pero entre, digamos, o sea, en algunos casos ha sido por enfrentamientos con la policía y en otros casos ha sido pues enfrentamientos con delincuentes, no sé si decir con otros delincuentes. Pues sí. Pero bueno, pero la Hot 8 Brass Band es muy importante, ¿eh? Tienen discos versionando a Marvin Gaye, meten ahí funk y rhythm and blues mezclado con bounce, que es el hip hop así propio de New Orleans y tal, ¿no? Y bueno, hay otras bandas como por ejemplo la Treme Brass Band, claro, que coge su nombre del mítico barrio de Nueva Orleans, de donde en principio surgió también toda esta música, que es la que hacía la versión de When the Saints Go Marching In que hemos escuchado al principio. Y hay que tener en cuenta que, bueno, pues en Nueva Orleans cada vez que pasa algo, que pasan muchas cosas, o sea, pasó en los 60 con el huracán aquel que os habíamos contado, ¿no? Y luego pasó también con los jóvenes que se iban hacia otras cosas más contraculturales y tal. Pues claro, luego llegó el Katrina en 2005 y arrasó con todo. O sea, ahí están los documentales, ¿no? Por ejemplo, de este, ¿cómo se llama? De Spike Lee, el When the Leaves Broke. Hizo dos, creo, ¿eh? Pero ahí sí. Donde habla del barrio de Treme y todo. Y bueno, hubo todo un resurgir ahí después del Katrina. Pues sobre todo, por ejemplo, la Hot 8 Brass Band, que estuvo ahí como de los que quedaban, que estaba ahí como diseminada por aquí y por allá, se juntaron pues como para darle un nuevo impulso a todo el tema, ¿no? De hecho, les firmó un sello inglés, el True Thoughts, que les hizo despegar mucho. Vendieron bastante. Y mira, por el propio John Batiste, que ganó 5 Grammys en el 2021 con su disco We Are, lo hizo en parte en compañía de la Hot 8 Brass Band, que a su vez muchas de la gente de la Hot 8 Brass Band aparecen también en la serie Treme, por cierto. La mítica serie del autor de Wire, que se llama David Simon, ¿no? Sí. Vamos a poner algo de la Hot 8 Brass Band, de su disco Rock with the Hot 8 Brass Band del 2007, What's My Name. Come on, let me see. Come on, rock with the party. We'll be right back. Y bueno, pues ahí siguen, ¿no? Las bandas ahí siguen, han vuelto a pasarlo de puñetera pena con el COVID, como todo el mundo. De hecho, hubo cosas como el Meals for Musicians, para intentar que los que quedaban comieran 3 veces al día, por lo menos, pues porque ya no había donde hacer nada, o sea, quiero decir, de tocar ni nada. Y bueno, hay problemillas, ¿eh? Están los típicos problemas, la gentrificación, el turismo que quiere, por supuesto, ver Brass Bands. Claro. A tu precio. Es uno de los atractivos de la ciudad. Sí, sí, sí, sí, sí. Y si te parece, y esperando un nuevo renacimiento de las bandas, aunque realmente sí que están siendo bastante consideradas últimamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Están como muy presentes en los Grammys, etcétera. Uh-huh. Nos vamos a despedir de este pequeño especial con una banda que has mencionado al principio. Sí. La banda del Renacimiento. Sí, la Rebirth Brass Band, una de las bandas favoritas, por ejemplo, de Obama, que la cita de vez en cuando, y parece ser que es la banda que casi todo el mundo quiere ver. Cuando va a Nueva Orleans, parece ser que tienen un día concreto en un sitio concreto que tocan siempre. Mm. Y bueno, por cierto, les dieron un Grammy al mejor álbum de raíces en el 2011. Bueno, vamos a ir a ese disco. Al Rebirth of New Orleans 2011, y vamos a poner Exactly Like You. Justo como tú. Let it roll, say I wanna be your rug. Bueno, y antes de pasar a las novedades, decir que, bueno, que Noemí, esperamos que haya cubierto mínimamente tu petición. Y también deciros que nos hemos basado, porque, a ver, sabíamos alguna cosita de Brass Band, pero no tantas. Nos hemos basado mucho en el Ruta 66 de marzo, que ha tenido un artículo firmado por David Moreu muy chulo, y también en el libro Bulbancha, música, calle y resistencias desde Nueva Orleans, de Jacobo Rivero, que nos han dado un poquito pistas, pues, para enfocar un poco el tema. Muchas gracias, chicos. Bueno, novedades. Unos que me gustan mucho a mí, que van a... No vamos a Colombia. Ah, no, perdón. Parecería, porque son Art de Bogotá, que, por cierto, prefiera, van a estar en el BPK Live el mismo día de Bilbao, en el mismo día que tocan los Arctic Monkeys, de los cuales ellos se declaran fan. Muy seguidores, o sea que... Muy fan. Y son estos chavales de Cartagena, Murcia, que se atreven con todo. Bueno, incluso versionaron Mi carro de Manuel Escobar, con eso te digo todo. Pues la verdad es que sí que se atreven con todo. Y nos vamos a quedar con un sencillo con nombre de animalito. Sí, se llama Los perros, es el capítulo 1 de las siguientes historias que van a venir, porque cada canción va a ser como un capítulo. Entonces, bueno, se prevé que en cierta manera el disco pueda tener una hilazón, una especie de rollo conceptual. Y este capítulo 1 es una canción que me parece increíblemente bonita, un rock ahí potentísimo, con una voz maravillosa, Los perros. Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Seguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparados coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranca. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. Romperás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices. Romperás mi corazón. Soltado a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladradme, acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices. Romperás mi corazón. Valor al volante y amor a la voz. Romperé mis cicatrices. Romperás mi corazón. Cicatrices. Bueno, ¿y qué dices de Yo la tengo? Pues un nombre que a mí siempre me hace decir Ya lo tengo, y es Yo la tengo. Los de Hoboken. Hoboken. De Hoboken no es el bueno de Bob, también Bob Dylan. Ahí va, me has pillado, pero podría... Eso es, pudiera eso ser. Que, No, porque es el bardo de Minnesota, así que no... No, porque Hoboken es, si no estoy equivocado, es Nueva Jersey, ¿no? Hoboken. Sí. Bueno, voy a mirar mientras Una de las bandas señeras del indie rock, empezaron en el 84, yo no sé cuántos... Bueno, sí sé, 17 discos llevan ya con este que acaban de sacar. Este This Stupid World, no sé, yo creo que son una pieza clave, o sea, dentro de todo lo que es, de lo que ha sido y de lo que es el indie rock, para mí son esenciales, vamos. Una pieza clave y constante, desde luego, porque sí, es verdad que son de esos que han estado ahí siempre. La verdad es que han tenido discos brillantes y han tenido algunos que han sido un poquito más flojos, hombre, son muchos años ya y es normal, pero yo creo que este que han sacado, este This Stupid World, es de lo mejorcito que han hecho... Pues yo qué sé, desde el Fade a lo mejor, que a mí me gusta mucho, por ejemplo. O sea, es un discazo. Vamos a poner algo. ¿Qué ponemos? Vale. Vamos a poner una canción que se llama Fallout, que iba a decir que significa desde polvo radioactivo a caída, una caída de la bolsa, yo qué sé, pero que en este caso parece que significa fuera del tiempo. Creo que es Fallout in Time. We'll be right back. Bueno, y nuestra despedida con músicas negras, pues vamos a estar un poco con los estertores de con los estertores del programa anterior, los estertores del programa de la semana pasada, del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Una sección movida por el propio disco, pero sí, pero inspirada en el propio disco. Y es porque seguramente muchos de vosotros y vosotras sabéis que Pink Floyd, ese nombre, viene recogido de dos nombres de dos músicos de blues de los años, de principios del siglo XX, que eran Pinckney Anderson. Pinckney, vaya nombre. Pinckney Anderson, sí, sí. Y Floyd Council. De ahí Pink Floyd, porque el amigo Barrett era un flipado de los blues y tenía y sacó de una recopilación que tenía por ahí, dijo, pues mira, Pink y Floyd, ala. Sí, porque le gustaba mucho el blues, lo que se llamaba el blues de las colinas de Piedmont, y mira, estos dos eran como los típicos representantes de ese tipo de blues, los dos con unas historias complicadas, ¿eh? El Pink Anderson, por ejemplo, se dedicaba a acompañar, sabes, a los típicos estos que iban como en carromatos y que decían que eran doctores, que lo mismo te sacaban una muela, que te daban un ungüento para no sé qué. Entonces él iba tocando para traer pacientes y tal. Como la Coca-Cola. Y también tocó con un músico ciego que lo trataba pues fatal, fatal. Y grabó poquita cosa, la verdad. Grabó poquita cosa, aunque llegó a salir, tuvo un trío de música por ahí, llegó a salir en la película de Bluesman del 63, aunque murió en el 74 en la pobreza más absoluta. Y Floyd Council, madre mía, pobre Pinckney, mira que le podían haber dado algo de derechos de autor o algo por el nombre de Pink Floyd. Pues sí. Roger, pues sí, tío, pues David, Rick. Pues Floyd Council nació en Chapel Hill, tocó con sus hermanos en las calles en los 20, como los Chapel Hill Billies. Y luego grabó varias canciones para Blind Boy Fuller, que ese sí que era reconocido en aquella época. Y que también era ciego. Claro, es que aquí todo el rollo era así, parece ser. Parece ser que había muchos ciegos que se dedicaban a la música también, sí. Sí, sí. Pero esto tendríamos que investigar un día, porque sí, no sé. Sí, sí. Y hay poca cosa que se pueda encontrar de Floyd Council. Hay seis canciones en un CD por ahí que salió. Y bueno, las cosas que grabó con Blind Boy. Vamos a decir eso. Fuller. Con Fuller. Sí, sí. Yo he visto en Discog, he hecho una búsqueda y lo único que aparece es un single del año 1937, en el sello Melotón, con precisamente la canción que vamos a poner, aunque no está en venta. Bueno, esa, fíjate que esa igual vale una pasta, ¿eh? Un sencillo de... Bueno, pero es que ni siquiera hay nadie vendiéndolos de aquí, imagínate. No, por eso. Es que igual no hay nadie que lo tenga. A lo mejor no existe. No, hombre, hay una foto del cartoncito de en medio, con lo cual sí que parece que existe, pero a saber... Existirá por algún lado. Bueno, pues yo creo que es una buena cosa, ¿no? Despedirnos con ese Working Man Blues de Floyd Council. Pues con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Agur. Yeah. Yes, I'm low down on a takeout. Carry you to your resting place. Yeah, working man ought to come home ahead of time. Hey, ought to come home ahead of time. So you could catch your dirty woman just like I caught mine.